Quisiera al mundo darle hogar y llenarlo de amor, sembrar mil flores de color en esta Navidad. La chispa de la vida. Quisiera al mundo yo enseñar la perfecta armonía, con un abrazo y buen humor. Turrón nos gusta mucho porque sale a miel y almendras, y al cariño con que lo haces la vida la gijonenca. Turrón nos gusta porque sale a miel, porque sabe a miel y almendras, y al cariño con que lo haces la vida la gijonenca. Arriba la gijonenca, tu nombre sabe a turrón, gijonenca, tu nombre sabe a turrón, tu nombre sabe a turrón, gijonenca, tu nombre sabe a turrón. Vuelve, vuelve a casa, vuelve, que te esperamos. Vuelve a casa, vuelve, vuelve a tu hogar. Hoy es Nochebuena y mañana Dios dirá. Vuelve a casa, vuelve por Navidad. Se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño, su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Nochebuena de amor, Navidad jubilosa, es el mensaje feliz de las muñecas famosas. Las muñecas de famosas se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño, su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Nochebuena de amor, Navidad jubilosa, es el mensaje feliz de las muñecas famosas.